Hola Daniel, bueno, buenos días y saludos para todas las personas que están escuchando la radio en este momento. Bueno, ayudémonos por favor, Jorge Pablo, sí. Detalles, cosas puntuales que usted quiera que la gente sepa, y sobre todo para todos los que nos han preguntado en estas horas, ¿dónde consigo entrada? Que hay gente, bueno, la muchachada está desesperada por eso, y la no tan muchachada también. Sí. Mirá vos, en este momento me encontraste, estamos en Jacinto Arauda, también haciendo y difundiendo toda la fiesta de La Barda. Lo más sencillo para la gente que es de afuera, la fiesta La Barda está en Ticketek. Ticketek es quien te vende las entradas. Vos entras a la página de Ticketek y automáticamente pones fiesta La Barda y ahí te da la opción de pagar y comprar la entrada para lo que es la fiesta de La Barda. Esta edición en enero... 12, 13 y 14, que el que no conoce la Adela, como los muchachos que fueron el otro día a transmitir, bueno, se quedan enamorados, y más que nada con los artistas que va a haber para esta edición. Viene Lucas Hugo, como vos decís vos, el que es del ambiente de la movida tropical, sabe quién es, sabroso, tremendo cuarteto, y bueno, y él, lo que va a ser el sábado, va a ser La Berizo, una de las bandas de rock número uno hoy por hoy, que se escucha en todos lados. Estamos haciendo todo lo que es la promoción de las entradas, que también la posibilidad de ver a estos artistas te da la posibilidad de llevarte un cero kilómetro y 6 electrodomésticos por noche. La entrada vale 1.200 pesos para las 3 noches y la entrada es doble, digamos, pagás la entrada y te sirve para vos y tu señora, para vos y tus amigos, y entras viernes, sábado y domingo. En 10 días más vamos a estar ya sabiendo cuánto va a ser el precio por noche, que no va a superar los 300 pesos, Daniel. Digo esto, aclaro esto, porque Eduardo y Mimi quieren ir a ver solo a guitarreros. Entonces, para no hacerle comprar la entrada de los 3 días, insisto, 1.250 pesos... para dos personas, para las 3 noches, para no hacerlo, puede comprar por Ticketek solo guitarreros. Sí, sí, solo la noche del domingo la puede comprar. Eso sí, hay que aclarar, compra una sola noche, no entra en el sorteo del auto cero kilómetro. Ah. En la entrada del auto cero kilómetro son la de 1.200 pesos, es la de las 3 noches. Dice Eduardo, no tengo yo 1.200 pesos de lo frente puede ir para pagando poner... Lo puede ir pagando por mes, por ejemplo, hoy por hoy, ya este sábado se va a hacer el sorteo de la tercer cuota, que es un televisor LED, el 18 se hace el sorteo. Hasta hoy, la gente que la fue comprando son 750 pesos. Bien, perfecto. Bueno, y después, porque además de los grandes números centrales, habrá más cosas. Sí, después, por ejemplo, el sábado están los Quillahuayi, va a estar así, que me vaya acordando. Poppy Castañeda va a estar, va a estar Hugo Berti, Cheo, que bueno, grandes guitarreros de acá, de la comarca. Bueno, hay otra bandita de rock que viene de Buenos Aires. Bueno, hay muchos. Yo te estoy nombrando lo más central. Y después hay artistas regionales. Bien. Y por supuesto que también hacemos la invitación para aquellos artesanos, para aquellos artistas que quieran ir a exponer y a vender sus cosas, que las puertas de la Adela están abiertas. Le estamos usurpando, Jorge Pablo, la mañana informal de Eduardo Chavarría por FM Líder de Allen. Y Eduardo me mira, te escucha con atención y me mira. Este chico es el creador de ese encuentro de asadores que se hace en la costanera pegado al río en la Adela. Este chico, que además es un gran asador y ha participado en otros eventos, ha generado esa situación creando cosas. Este fin de semana hay pesca para chiquitos en el río. El 26 de... El domingo 26, el tercer encuentro de pesca infantil sobre el río Colorado. Bien. Con devolución. Chiquitos pescando con devolución en el río para hacerlos participar. Bueno, hago la invitación también para aquella gente que quiera irse el fin de semana a pasarlo en la Adela. Son 350 kilómetros y la van a pasar maravillosamente bien. Es de 3 a 15 años los nenes. Que lo lleven a participar, que vean lo que es. Hay muchos chicos que ya están practicando. Hoy por hoy los ve en el río practicando para ese día. Jorge Pablo, hablemos un momento del PALA, el Parque Agroindustrial La Adela, una creación de esta gestión municipal, que es donde se va a desarrollar la fiesta, ¿no? Sí, es un parque, por ejemplo, yo te digo, para estacionar la gente va a tener 4 hectáreas para estacionar, para que vos viera la dimensión de lo que es el estacionamiento. Después lo que es el campo deporte, donde se va a hacer la fiesta, 4 manzanas juntas vamos a poner para que la gente tenga una noción de dónde es 4 manzanas juntas, donde hay caldenadas, donde hay para hacer los fogones, qué sé yo, un escenario extraordinario. Ahí va a haber un vallado. El lugar donde se hace la fiesta es un lugar grandísimo, amplio y re cómodo para todo. Hace poquito terminaron los baños. Igualmente con el tema de los baños, porque va a ir tanta gente que vamos a tener que poner más baños químicos. Pero bueno, el lugar es re cómodo. Digamos, el lugar para que vos te ubiques cuando pasás por la caminera de La Adela sería a la espalda de la caminera de La Adela. Una arbolada grande, linda, que hay de sauces lindos. Bueno, es maravilloso el lugar. Y vos sabés lo que es ir a disfrutar la fiesta, te podés armar la carpa ahí y después te levantás y te haces un asadito. Vos conocés, vos has ido a comer el asado del domingo al mediodía ahí en un fogón abajo de un caldero. Está perfecto. Jorge Pablo, querido, está la invitación hecha. Repasame lo de Ticketek, por favor. Bueno, Ticketek es la página oficial donde muchos compran entradas para, ya sea para cualquier recital. Vos entras a la página Ticketek, pones Fiesta de la Barda y ahí podés comprar tu entrada con tarjeta de crédito, como vos lo quieras pagar. Te están escuchando, Jorge Pablo, a través de Radio Marítima, en todo el Golfo San Matías, en Las Balchitas, la más potente, en la Puerta de la Línea Sur, en Viedma, aquí en el Alto Valle. ¿Hay alguna referencia especial que quieras hacer que yo no te pregunté? No, no, simplemente que vengan, no solo a disfrutar de la fiesta, sino que vengan y que conozcan donde nosotros vivimos, que conozcan La Adela, que conozcan la comarca, que conozcan esta ciudad linda y que, sobre todo, si pueden venir con la familia, que hay muchas actividades para la familia. Bien. Jorge Pablo, querido, gran abrazo. No, un abrazo para ustedes. Chao, Dani, gracias. Chao, querido, chao.